Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de encontrarlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió en su reencuentro. ¿Qué tal, banda? Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí saludándoles Rodo desde el Centro Cultural de México, desde la estación más popular de aquí de la calle 4. ¿Qué onda, banda? Y como siempre, pues me acompañan los tipos más audaces. El azote de todos los políticos y de algunos malos compañeros. Y damas y caballeros, permítanme presentarles. Con ustedes, con nosotros, el señor Joe Vallejo. ¿Cómo estás, Joe? Excelente día. Saludamos por ahí a la audiencia. Bueno, pues otra semana más que sobrevivimos, como dice Lalo. Ahí está muy ocupado en colocar la cámara para también estar transmitiendo, ¿verdad? Estamos en vivo y a todo color. Y bueno, pues así que falta alguien más a quien presentar. Permítame tantito, algunas fallas técnicas que tenemos aquí con esta línea. Pero, ¿qué te pareció el tema que te escogí yo para ti? Excelente. Sí. Pero bueno. Excelente, Batman. Excelente, Batman. Permíteme, es que. Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Y es que tengo aquí problemas técnicos para presentarles al tipo más popular de las redes sociales. De las masas. Ídolo de las masas. Más asquerosas ideas que pueden encontrar, señor Lalo Téllez. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un miércoles más. Por fin llegamos, nos dejaron llegar y veamos qué nos depara el destino de este día. A ver hasta dónde llegamos. Y pues empezamos en su programa favorito del momento. Rock del centro. Sí, y bueno, y ahora sí, ya les tengo el tema de este compañero. Listo. Venga de ahí, Lalo. Áchale, no te me adelantes. Pásele. Para. Sí, el tipo que dice que hoy amaneció guapo, pero. Digo que amaneció guapo, pero que hoy exageró. ¿Qué onda, Lalo? ¿Cómo estás? Aquí estamos felices de haber llegado una vez más. Fue un fin de semana fabuloso, extraordinario. Fue algo muy padre que nos pasó en la radio. Radio Santana cruzó fronteras, salió de Santana, salió de Anaheim, llegó a Los Ángeles, compitió contra otras emisoras de radio y Rob del Centro fue nominado. Bueno, nos mencionaron ahí entre muchos. Eso ya fue ganancia, banda. No, sí fuimos nominados. ¿Cómo no? Sí, claro. Y luego, pues veíamos al Joy cómo caminaba sobre la alfombra roja y se hacía así para un lado. No cabía el Joy, oye, en la alfombra roja. No sé. ¿Es por lo gordo, Lalo? No, pero ese es, fíjate, fue algo bonito, bueno, en sí Rob del Centro ya tiene más de 2 años al aire. Sí, oyeron bien, ¿verdad? 2 años al aire sin quejas ni complaints hasta hace unos cuantos días. Solamente que pues no habíamos estado en FM, no habíamos tenido este tipo de arranque, pero mucha gente ya nos había escuchado anteriormente. Nada más por internet. A propósito, nos pueden escuchar por la www.radiosantana.org. Y tenemos varias noticias el día de hoy, Rodolfo. Sí, claro, tenemos 2 horas para estar dando las verdaderas noticias, no solamente maquilladas, banda. Ya saben que es la forma que nosotros ayudamos a la comunidad. ¿Qué pasó? ¿No me escuchas? Ah, perdón, es que es el volumen de los audífonos, pero la voz sí está saliendo. Bueno, ok. Vamos, déjale un poquito más, por eso no hay problema. Ahí estamos, Joe. Sí, ahí estamos. Ok, entonces les decía yo que vamos a dar noticias, porque yo creo que la mejor forma de estar todos en un mismo canal es estar enterados de la verdad. Y bueno, banda, vámonos. Ahorita regresamos con las noticias. Vamos con una rolita, la primera rolita, a ver qué les parece esto de Javier Batis, que se dice: soy el amor. El amor, ¿qué será eso? Estos rock and rolleros que escriben cada salvajada. Dios mío. Híjole. Señorita de anís, hoy voy a hacer de ti una historia de amor con cosas muy sencillas, una flor de papel, un beso en la mejilla, una carta de amor en un sobre sin firma. Estamos de regreso a través de la 104.7 FM Radio Santana con otra edición más de Rock del Centro. No es edición, es un programa totalmente en vivo. Y recuerden, no se les olvide escucharnos a través de la www.radiosantana.org. Y tenemos unas noticias. ¿Qué, les damos los titulares o qué onda? Sí, vámonos sobre la noticia de una vez, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Para qué darle vueltas? Y esta noche presentaremos, no somos eco ni nada de eso, ¿sí? Bueno, mira, pues se inició el juicio del Chapo Guzmán. La telenovela del Chapo Guzmán, ¿sí? Ah, así se llama. Sí. Sí. ¿Y qué pasó? Entre otras cosas también, Aristóteles Sandoval, gobernador del estado de Jalisco, da la espalda a más de 4,000 inmigrantes de la caravana que vienen en camino. ¿Cómo ven? Venían más de 5,000. Algunos se quedaron, pero otros continuaron el viaje. Pero, pues les dio la espalda este gobernador. Dice que no hay manera de estar alimentando bocas ajenas. Creo que sí tiene toda la razón. Felicidades. Pero no vienen felicidades. A México, no van a quedarse en México. Felicidades. Sabes que muchos llegamos a este país de la misma manera, pero no de esa forma. ¿Sabes los destrozos que están haciendo? Los videos que están pasando de los destrozos por cada ciudad. No están aceptando comida, están exigiendo que les den comida de la que ellos quieren. No te agarran una botella de agua, ellos quieren tomar refresco, no pues quieren sí. agua. Lamentablemente, o sea, se han dado desmanes y eso es lo que hecho ver mal a esta caravana. O sea, claro, es el objetivo, no pasar. Yo la verdad dudo mucho que el 50% de lo que están viendo en Facebook sea verdad. Se trata de criminalizar a muchos, la mayoría de ellos sí les está yendo muy bien. De hecho, están pensando en quedarse aquí porque, ¡ay, qué padre! Mira, nos comemos mejor que allá en nuestro pueblo. Ah, pero mira, otra cosa, dice, la Guardia Nacional de los Estados Unidos coloca barricadas para hacer, para obstaculizar en varios caminos, para obstaculizar la llegada de... ¿Quién? La Guardia Nacional de los Estados Unidos. Oh, lo que pusieron aquí. Oh, yo pensé que era la decoración navideña. Dije, ¡ay, qué padre! Ir aquí los soldados poniéndola, que se va a ver bonita. Desgraciadamente, ¿sabes qué es lo que está pasando con eso? Que están ayudando al señor presidente de los Estados Unidos a corroborar todo lo que él dice, que somos unos malvivientes, que somos esto. Le están dando la razón de una manera, o sea, es... Y realmente fue el primer promotor de que se hiciera todo este rollo de las caravanas. Claro. Y para luego decir, miren, ya ven, les decía, ¿no? Sí, ya ven cómo sí es cierto. Ya ven, me recuerdan a algunos amigos por ahí. Pero bueno, así dice, mira, ya vio cómo sí es cierto lo que yo le dije. Sí, oiga, por mira, favor. Míralo, sí. Sí, y desgraciadamente esta caravana de humo, esta caravana de migrantes, fue orquestada desde aquí, con órdenes aquí, ¿sabes qué? Hazte una caravana, que vengan acá y yo te echo toda la publicidad. ¿Por qué la segunda caravana ya no...? Sinceramente, yo no voy en contra de que un pueblo huya de su mal gobierno, de que haya ese tipo de éxodos, pero también yo pienso y considero que si tú vas a otro país, hay que respetar. Claro, como nosotros respetamos aquí las leyes, ¿verdad, Lalo? Claro, ¿tú crees que si nosotros fuese así y nos viniésemos así, fuera otro rollo? Nos hemos venido de una manera y estamos llegando y no venimos exigiendo, en el camino. No, nada. Queremos ese tipo de comida, no queremos eso, pues, queremos que nos den, o sea, es algo feo que está pasando. Yo creo que aquí hay que entender una cosa, que si venimos, hay que venir en son de paz y a trabajar a lo que venimos, a vivir en paz. Si estamos huyendo de algo malo, lógicamente que... El que huye quiere vivir bien, ¿no? Fíjate la diferencia de venir a emigrar. Cuando llegas a este lugar, cuando atraviesas este lugar, te vienes escondiendo para que no te vean, para que no te vean cómo te cruzas, para que no descubran por dónde estás cruzando, estás pasando así, sin... Pero eso lo están haciendo a lo descarado. Y exigiendo. Es como cuando van a tu casa a robar algo, te lo roban así, pero... A escondidas sin que te des cuenta. No de que te lleguen y te vayan a robar. A ver, muévete porque te voy a agarrar esto. Ya entendí. Es así como lo que hace Hacienda con los mexicanos. Que roban a lo descarado cargando tanto impuesto, el petróleo, el gas. Ya entendí. Sí, cierto, pero es, bueno. Es como los impuestos. Cuando te los cobran, te los hacen ver de una manera sutil que acá. A que lleguen. No, ¿saben qué? Van a pagar por esto y es por esto. Y claro. No, todos, pero bueno, yo oigo a muchos noticieros que están diciendo sobre la caravana de humo, la caravana de migrantes, y hasta ahorita no he escuchado a alguien que haya dicho, ¿saben qué? ¿Por qué razón estas personas están emigrando? ¿Por qué están emigrando tantos aquí a este país? Fíjate, un comentario. ¿Alguien me puede decir su opinión? Rodolfo, un comentario que nos hace María Gómez. A ver, María Gómez, venga. Dice: lo curioso que en sus propios países no tienen que comer ni cómo sobrevivir, y aquí vienen exigiendo. A mí, yo vuelvo y reitero que no es malo emigrar así, cuando tienes la buena intención y el buen carácter moral de llegar a un lugar ajeno, donde hay que respetar normas, reglas, leyes y todo, ¿no? Definitivamente. Te lo voy a poner de esta manera. Se oye tal vez un poquito ridículo. Mira. Tú tienes una siembra, ¿ok? Llegan 2, 3 cuervos, 4, 5, y pum, pum, se comen el maíz y no te das cuenta. Y todo está tranquilo. Pero ¿qué pasa si te llegan 300, 400 cuervos? ¿Qué dices? ¿Qué onda? Y luego nomás a destruir. Ok, hasta ahí te la doy, ¿ok? ¿Voy? Ok. Pero mira, eso no te la compro. ¿A dónde voy de eso? Pero bueno, ok, supongamos que el granjero va al área donde están los cuervos que están comiendo tranquilamente, y él va a quitarle sus mazorcas, todos sus recursos naturales, y se los trae para acá, y al rato los cuervos son los que ya no tienen que comer ahí. A ver, contéstame eso. ¿Está bien que vengan los cuervos a recuperar un poco de lo que el granjero les robó? No. Banda, comuníqueme, díganme sus opiniones aquí en Facebook. Qué buen planteamiento. Y vamos a otra rolita, otra de esas salvajadas violentas y agresivas que componen estos rocanroleros, banda. Híjole, no tienen que hacer estos... Te voy a cantar. Ya estamos de regreso a través de la 104.7 Radio Santa Ana FM en su programa Rock del Centro. Bueno, ¿qué tal, banda? Pues aquí rock and rollando. ¿Qué les parece esta rolita? Hoy andamos medio romanticones, ¿sí? Es más, Lalo está aquí recargado en mi hombro ahorita, ¿no? Y Lalo... ¿Qué tienes que comentar, Lalo? A ver, el señor de las redes sociales siempre trae buenas puntadas. Oye, le hace bien cura, le hace... Oye, Rodolfo. Cálmate, Lalo, ya. Anda bien enjundioso este, ay, como que sí le llegó. Fíjate, hemos tenido visitas aquí de personajes importantes. Nos visitó Walterio Santos. No, el otro señor, el padre de la mitología. Sí, claro. Metafísica, la loca. Metafísico. No, mitología. Okay. Se parece, es igual, hombre. Ok, sí. De la metafísica, religión y todo. Mira, tú nunca te has preguntado, Rodolfo. Se dice que la existencia del hombre son teorías. Nada es comprobado. Por parte de la religión, sea la religión que sea. Ah, no, ya tienen la respuesta. Oh, ok. Sí, seguro. Sea la religión que sea, se basan en una cosa que procede. O sea, la hipótesis que sea. Que procedemos de Adán y Eva, ¿ok? Que fuimos creados por bueno, eso según es, sí, una religión. Teorías. Otras religiones dicen, ajá, algo parecido, uh-huh, pero es... Sí, pero es algo similar, o sea, sí, son teorías. Solamente sí cambia el nombre del personaje, pero para la, mismo, la protección de, okay, Adán y Eva. La ciencia tiene otra teoría, que venimos del mono, que venimos de células. Que el mono evolucionó. Okay, hasta ahí todo ya estamos... Te dicen... Pues nada más estamos a 2 cromosomas de diferencia, hombre. ¿De quién? ¿Del mono? Ok. Se salvó el mono, me cae. Todo sí, imagina que te quede aquí rock and rollando. Pero fíjate, ok, todas esas preguntas. Pero tú nunca te has preguntado, por ejemplo, cuando en la religión, voy a ir con la religión, te dicen, a nosotros todos nos creó Dios. Y te quedas y te haces una pregunta, ¿y a Dios quién lo creó? ¿De dónde vienen? ¿Otro Dios? Cuando... Si te haces esas preguntas, puedes ser expulsado de no nos complica. Blasfemia. Cuando te diriges hacia la ciencia, te dicen, vienes del mono, vienes de las células. ¿Y esas células de dónde salieron? Que había agua, pero el agua, ¿de dónde viene? ¿De dónde surgió todo eso? Te dicen, ahorita, no puedo decir marca, Lalo, pero mira, ahí está embotellada. ¿Hasta cuándo termina el infinito? No, pues que nunca termina, pero debe de haber algo atrás. Es que de atrás, de ese atrás, hay otro atrás. Ah, caray. No, pues entonces, ¿a qué vamos atrás? Nos vamos por el frente. Ahí les va la teoría. ¿Qué es lo más pequeño? Y estamos igual, ¿qué es lo más pequeño? Igualito, o sea, le vayas para arriba, vayas para abajo. Yo creo que eso se regresa, por eso dicen que el espacio es... Es algo, ¿cómo se dice? Como esférico. Combo. Sí, algo que vas por un lado y vas a terminar por el otro lado. Mejor ni le busques. Pero bueno, banda, pues ahora sí que para contestar a la pregunta de Lalo, para que empiecen a meterse más en este ambiente, chútense de Carl Sagan, Cosmos, un excelente documental. Está bastante, tiene varios capítulos. Se van a entretener mucho y dejen de estar viendo La Rosa de Guadalupe. Sí, hombre, es que La Rosa de Guadalupe no trae más que puras cosas, pero en sí, improductivas. Pero en sí no deja de ser teoría. Claro, no está nada comprobado, pero si empiezas a analizar eso desde... Pero dices, pero ¿de dónde viene? O sea, la pregunta se queda ahí. Luego te vas al otro, a la religión, dices, ok, cuando nazco y muero, ¿en verdad existirá el infierno? ¿En verdad existirá la gloria? Claro que existe el infierno. Mira, aquí hay dos cosas. Lo puedes encontrar, sí, lo más cerca, sí, de, sí, que, sí, te imagines. Pero fíjate, entonces la maldad empezó a existir desde que empezó a existir todo, porque supuestamente Adán y Eva eran puros, castos y de todo. Y llegó aquella víbora que, sí, antes se decían, sí, que caminaba erguida, ¿no? Pero claro, está condenada a arrastrarse por malvada. Pero acuérdate que todos eran ángeles y hasta los ángeles tienen maldad. porque uno de los ángeles más poderosos y más educados y dijo, más, yo quiero ser el único locutor del, digo, quiero ser el único ser, el único Dios, locutor del Santa. Digo, perdón, el único ángel, el único Dios de esa humanidad, así dijo esa víbora. Y se reveló ángel, perdón. Y Luz Bel. Porque era un ángel de luz, sí, claro. Luz Bel quiere decir luz bella. Uh-huh. Y ajá, al estar hablando tú de luz, estás hablando de algo ya pesado, ¿eh? O sea, no. Ah, sí, órale. No, porque escatológicamente, pues la luz es todo lo que ilumina, todo lo que te da sabiduría. Teológicamente, perdón. Y es algo escatológico, que nunca llegas a entender, que va más allá, se escapa más allá de tu, de lo que de tú puedas razonar. De tu comprensión y razonamiento, Omega. Exacto. Ok. Al menos del mío sí escapa. Todo eso, viene a esto. Todo el ser humano, tenemos, todos absolutamente tenemos un cerebro. Yo okay. tengo, yo creo que dos. Bueno, dos hemisferios. Sí, que no lo usen algunos individuos. Sí. Ahí va la pregunta. ¿Por qué crees tú que si todos tenemos el mismo tipo, la misma forma, las mismas cosas del cerebro, por qué a muchos no se nos ha de dar eso de que qué forma podrá existir para poderlo abrir? Porque supuestamente no usamos ni el 5% del 100% que tenemos. 10% del cerebro. O sea, que no usamos algunos eso. Ni eso. O sea, ¿cómo hacerle para poder abrir ese el cerebro y meterle un chip? Decían para que una computadora no iba a superar lo que es el cerebro humano. Pero ahora vemos que una computadora en un ratito te encuentra todo. Oh, bueno, pero no razona. No. Solo no trabaja razona. Base. Hay que mandarle una base de datos. Pero ¿quién es esa computadora? El cerebro humano. ¿Quién maneja esa computadora? El cerebro humano. Mira, hay una película, no sé si la vieron. No recuerdo cómo se llama esa película. Sería un mentiroso si te dijera cómo se llama. A ver, dime. Y yo, a lo mejor. De una chica que ingiere un cierto tipo de droga. Y el cerebro se le... Atención, no estamos promoviendo drogas, ¿eh? El cerebro como que se le tapa y se le empieza a crecer. Y empieza a desarrollar cosas, empieza a mover cosas, empieza... Si alguien sabe cómo se llama esa película, me encanta. Oh, ya con poderes mentales. Con poderes mentales y todo. Caray. Y empieza a desarrollar muchas cosas. ¿No sabes qué fue lo que se tomó? Dale, vamos. ¿Qué te parece? Nos vamos a haber sido esa la maldita flaca, ¿verdad? Que le dicen. Vete una sabe. Bueno, ya que estábamos aquí hablando de Luzbel, les va algo de Luzbel, algo suavecito. Yeah. Hola, hola, hola. Regresamos aquí a tu programa favorito, el show del momento, Rock del Centro, en 104.7 FM. ¿Dónde más? Sí, banda, ¿qué tal? ¿Qué les pareció la rolita de Luzbel? Ya que Lalo mencionó a Luzbel. Estos suavecitos tipos, esta bolita llamada Por Piedad. A ver, Rodolfo, querías que pidieran alguna... Ya mandaron preguntas, ya empezaron los del Facebook. Ok, vengan los chavos, a ver. Aquí estamos. ¿Quieren una rola de los lobos? La bamba. La bamba, precisamente. Ok, a ver, mencióname otra rola de los lobos que no sea la bamba. O Dana. ¿Tú lo pediste? Okay. Ahí te va, amiga. Es un programa de rock mexicano. ¿Por qué el rock mexicano? Porque el rock mexicano siempre ha sido censurado desde Avándaro todo el tiempo. Nadie toca, nadie pasa rock mexicano. Oye, ¿y Avándaro dónde estaba? ¿En Michoacán o qué? ¿Dónde fue Avándaro? Porque ahí está Cámbaro. Cámbaro. Ah, estar allá Cámbaro. No, Avándaro está cerca de Toluca. Ok, regresamos. Yo estoy con esa duda, Rodolfo. Y seguimos Lalo preguntando. Lalo tiene problemas de existencia. Por favor, banda, ayúdenos a resolver. A ver, ¿por qué razón unas gentes? Lalo, que nos llamen por teléfono. Invita a la gente. Sí, porque si nos llaman por otro lado, no va a ser difícil. Los invitamos a que nos llamen al teléfono en cabina, que es el 657-335-9528. Radio Santana, 54.7. No damos premios, no tenemos... Todavía no, pero espérense, pronto tendremos sorpresas. Sí, claro. Pero sí, todavía no. Espérense, Santa Claus. Vamos a rifar el mostacho de Lalo, porque es lo único que le queda. Sí, mientras, bueno. A ver, Lalo, ¿por qué tienes problemas de existencia? No, mira. No te hallas. Fíjate. Ya me busqué en el mapa y no me encuentro. Fíjate, es que, ¿por qué hay personas que logran cosas fantásticas, que logran cosas maravillosas que nosotros no podemos? ¿Cómo qué? Como por ejemplo, te voy a mencionar Edison. Al hombre del momento, no me voy a ir lejos. Okay. Al hombre del momento de aquí, del condado de Orange, que se está oyendo en Los Ángeles, donde quiera, el señor que se están haciendo las marchas por él, El señor Walterio Santos, fíjate. Este señor es un hombre sencillo, lo ves, y no te imaginas que este personaje produce cierta cantidad de dinero al año, mantiene varias familias por medio de sus trabajadores, y trabaja con la comunidad. Y tú dices, yo fui a la UNAM, yo estudié esto, estudié el otro. Fue pedrada, ¿verdad? Ok, Lalo, venga, sí, ya sé. Okay. Déjalo. Ahí están las críticas. Para ver si encuentro su existencia. A ver si... ¿Por qué se sentir mal? A ver, hay otro señor que todos odian, pero ¿sabes qué? La verdad es de admirarse. ¿Por qué? ¿De qué señor hablas? De tu presidente que está todavía. Ah, le mires como le mires. Lalo. A ver, Lalo, hasta ahí te voy a parar. Malditas drogas, no, ¿qué no, hizo? No. A ver. Mira, Lalo, él no hizo un solo centavo de toda la fortuna que tiene. Él la heredó de su padre. No, pero todo el dinero. No se la ha gastado toda, bueno, porque tiene asesores que le dicen, invierte aquí, invierte acá, vienes y raíces, vete a California. No. Pones unas casas viejas, las rentas bien caras. No, pero yo me estoy refiriendo a tu otro presidente. Ah, perdón. A tu verdadero presidente. Bueno, él la hizo robando, no, o sea, obvio. ¿A qué? Ahí está. No cualquiera puede hacer eso. Y todos pensamos que es un tonto, ¿eh? Y no tiene absolutamente ni un pelo de tonto. No, claro que no. Es puro show lo que él hace para que la gente... Fíjate. Pobre tontito. Fíjate. Mira con lo que se llevó. Ese pobre tontito ha sido el presidente más popular... Y el que más ha robado. Y a ojos vistos. Más que Salinas de Gortari. Salinas de Gortari le queda chiquito. No. Y fíjate, todos los demás presidentes lo ocultaron, lo sacaron hasta el último que se los escribieron. Y él no. así, mira, esto es mío, esto es mío, y tú me das esto, y tú me das lo otro, ¿y quién hizo? Ay, lo van a sacar, y va a entregar la presidencia así, con sus todos honores. Con todo el cinismo del mundo, así, diría yo. Y así se va, con la mano en la cintura. Y ahí te dejo la devaluación para ti solito. ¿Y qué me hicieron? ¿Qué me hicieron? No, sí, ahí te dejo la deuda. Eduardo Núñez Márquez, un saludo. Sí, Iván. Ok, ahí te voy a decir, mira. Te manda a saludar Pulque. El Pulque, saludos para el Pulque. A ver qué día te traes unos. El Pulque es el rockero, ya se te olvidó quién es. Ah, sí, cierto. Saludos al Pulque. Yo dije, ahorita voy a ir. Ok, Lalo. Bueno, mira, hay muchos factores, sobre todo en el caso de México. Ellos hacen, la gente de dinero, hacen un monopolio y nadie puede vender ni robar nada. Y con esas leyes que ellos hacen, pueden hacerse ricos. Donde quiera hay monopolios. Claro, aquí también los hay. Solamente que están muy bien disfrazaditos, pero poco a poco las grandes corporaciones van eliminando pues a los intermediarios pequeños. Y yo creo que ese es un problema que... ¿Qué es el restaurante de los dos arquitos? ¿Es un monopolio? Sí, y volviendo a los señor Walter... ¿Cómo se llama? Walterio. Ajá. Santos. Yo te apuesto que ahí atrás también hay muchos intereses, porque, a ver, ¿cómo que un inmigrante, ese señor mexicanito, va a tener toda esa cantidad de dinero que está vendiendo, cuando lo puede hacer una corporación americana que también pagan impuestos? Pues yo realmente admiro a este señor, porque cuenta en su historia que él empezó a vender flores con sus primos, ¿verdad? Que con sus primos, y que empezaron a cuestionarlo, que por qué vendía tanto y nosotros menos y así. Pero es que el secreto está en la forma que tú, ¿verdad? Que tú lo hagas amablemente o mal. Claro, o sea, en la forma del pedir está el dar, ¿verdad? Claro que sí. Y es admirable, porque empezó vendiendo él en las calles. Y de allí para el real. Ok. Y ya esto que mencionas, pues yo sí tengo un comentario que hacer. Banda, les quiero recomendar algo. Él tiene toda la actitud de... Seguramente leyó el libro El Vendedor Más Grande del Mundo. Es muy humilde, señor. Otmandino, chavos, léanlo. Quizás pueda influir en su vida un poco. El Vendedor Más Grande del Mundo, Otmandino. Este tipo hizo este libro para motivar a la gente. La Coca-Cola compró el primer tiraje completo para dárselos a todos sus empleados de todos los niveles en todas las corporaciones norteamericanas. El Vendedor Más Grande del Mundo. Y justamente trae algo que estoy seguro que el señor Walterio hace o tiene. Básicamente es, échale ganas a lo que hagas. Eso es básicamente, admirable. Eso se reduce el libro. Se los dejo, banda. Porque él sí hizo lo que nosotros venimos como meta, el sueño americano. Nos forjamos, ¿verdad? Y él sí logró el sueño americano. También hay otro factor bien importante. Por ejemplo, él le está vendiendo a la raza latina. Yo, como latino, gente humilde, sí. No me voy a meter a un Sambor donde veo que me miran feo. No voy a meterme, perdón, ya hice un comercial. No voy a meter a las corporaciones grandes. Pero si veo a alguien que está así como yo, ay, mira, también de este igual sus pantalones y playerita muy humilde, uno tiene más confianza de comprarle a él. Lo mismo pasa con las personas que llegaron a vender oro, y hoy tienen una gran compañía de oro aquí en la calle 4, los verán. ¿Por qué? Porque fueron los primeros. Dos, se dirigen hacia los latinos. Uh-huh. Y los latinos tienen más confianza con ir con él a comprar oro o incluso a empeñar. Fíjate que con ahí, los gabachos. Yo creo que fíjate eso que ahí es, tienes mucha razón. Por supuesto. Una de las razas más unidas son los chinos. Cuando llegan. Y los vietnamitas. Asiáticos, pues. Les hacen un préstamo, ponen su negocio y para arriba, y después lo empiezan a pagar. Pero claro, ellos se están dirigiendo a la comunidad que más necesidades tenga. Por eso muchos negocios truenan, porque se ponen donde no hay necesidad. Se tiene que hacer un estudio socioeconómico, un estudio del área para ver... No, definitivamente, pues, sí. Eso cuenta mucho, ¿sí? No vas a poner vender tus carros en un lugar donde hay un distribuidor. Y acordémonos de una cosa, que los asiáticos son comerciantes ya desde nacimiento. Entonces, sí, ya los traen. Se están viendo a ver qué te vendo, qué te vendo. Y viven dentro de esas comunidades también donde, donde está el mercado circulando. Vas a la comunidad, el centro, la 4, dices puro latino y son puros chinitos los que ya tienen. No hay latinos, señores. Puro chino. Ya nos ganaron. ¿Sí? No es que nos ganaron, es que precisamente lo que estoy diciendo, empezaron a manejar un monopolio, sube las rentas para empezar a sacar a la gente pobre y que entre la gente que puede pagar un poco más, a la que le va a ser dirigido el mercado, que sea que pague más. ¿Qué dijeron? Aquí no hay control de rentas, entonces vamos a empezar por eso. Sí, y eso es una ley que aquí hemos tratado de... Oye, de veras, radical. Ya basta con tantas burlas. Es exagerada el te están cobrando como si vivieras en un condominio. Como si la casa vieja, estos cuchitriles, fueran nuevos, digo, Dios mío. Y lamentablemente no se hizo proyecto de ley. Eso, desgraciadamente, yo así es, ajá, lástima, pero... Que son las leyes que en sí sí se deberían aprobar. Yo creo que sí. Pero un llamado a toda la comunidad latina, por favor, ¿qué? Los que tengan derecho de votar, no dejen de ver las leyes buenas que nos pueden beneficiar, por favor, no tengan miedo. Sí, correcto, y eso es justamente lo que hacemos aquí, nosotros hacemos informarle, estamos diciendo, lo que no, usted no va a escuchar estas noticias, estos comentarios en la televisión o en otras estaciones. Miren, de radio. Tengan confianza de que todo va a salir bien, lamentablemente no somos unidos, nos hace falta unirnos. Es que existe la envidia, desgraciadamente en nuestra raza latina siempre va a existir la envidia. Ese es solo para la gente con poca preparación, la envidia es poca preparación. Siempre. Pero aquí yo he visto un grupo que son bien unido de víboras que tienen espacio. Vamos con la rola, banda, a ver esto del Tri, ¿qué les parece? Venga de ahí. Después de la... ¿Qué tal, banda? Y estamos de nuevo regresando a través de la 104.7 FM Radio Santa Ana con su programa Rock del Centro. Y Lalo, ¿qué pacho? Oye, pues fíjate que hablando de lo que es el comercio asiático, pues ya están por Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Nayarit, Oaxaca. Oaxaca, California. Oh, no, también. Perdón, nos están mandando un saludo de Tuspe, Oaxaca. ¿A los chinos? Ajá, no. Oye, sí están chinos. No, los chinos. Ah, perdón. No están. Dice: ese domingo en el Jalisco hay toquín de rock y entrega de premios para los sonideros. Empieza temprano. ¿Dónde y cuándo? Dice el pulque. En el Jalisco. Ah, el otro. Perdón. No. ¡Gol! Gol anotado por Lalo Telles. Pues ya no sé qué es el Jalisco, ¿qué es eso? Y tú no, pero los demás. Nunca dije si es comercio, nunca dije si es. Dije, sí, era un equipo de fútbol. Sí, ah, claro. Ok, tiene, volviendo tiene a los, volviendo a los asiáticos. Es el estado donde está Guadalajara. Ok, mira. Bueno, los rocanolos sí saben. Lo que sucede es que el comercio, las cosas asiáticas, japonesas, chinos, sí son muy económicos, muy baratos, pero. Pero. Los usas 2-3 días. De muy mala calidad. Y no digamos el zapato de vino, no, de Asia. ¿No has visto las escobas que venden? Que a la primer barrida, yo recuerdo que estaba diciendo mi señora, mira, se barre la alfombra, dale así con la escoba. Primero me empezó a enseñar la técnica y que se queda, ¡paz! Con un pedazo de palo ahí. Nada más con no tanta enjundia, dile. Sí, era una lámina delgadita. Así por dentro todo hueco. 0.0 milímetro, ¿no? Sí. Digo, ¿cómo pueden vender esas cosas, no? Muy fácil. Cuando son para trabajar duro, ¿no? Son baratas. Y en un país con hambre, la gente va a comprar. Mira, tiene mucho color, está barato, pues ni modo. Es que sí, mira, vas y te venden una cosa de calidad que te la venden en 20 pesos. Y vas a esa tienda y te vale unos 50, 2 pesos, pues ¿qué vas a agarrar? Pues no. Pero imagínate cuántas no compras al año. Nosotros, pero desgraciadamente no pensamos que no eso lo vamos, fíjate, a volver lo que a comprar. Deja ver, a ver si no ha salido mi esposa. A ver, no, todavía no sale. Oye, puedes seguir hablando. Dice compra, oye, cómprale escobas de la 99. No, para que no duela tanto el trancazo. No, eso sí. Lo que dice mi esposa, no, dice, bueno. A la 99, nomás cuesta 99. Y cuando ves el recibo, 120 $99, sí. $99. Oye, imagínate cuántas no compran al año, ¿en ¿verdad? En serio, no, pero es que. Pero pues, es que es la misma situación económica. Sí, si te sacan de emergencia, por ejemplo, llevas $20, sales, $20. No tienes comida, no tienes esto. No, pero venden comida ahí también a la 99 que sí te saca de apuros. Sí, claro. Sí, Lalo, pero qué calidad de comida. Yo le digo a mi esposa, compras una manita de plátanos, gastas, digamos, $2. Uh-huh. Cuando en una tienda, pues, común, te sale unos $4-6, uh-huh. ¿Sí? Pues, ¿Dónde compras, yo? No, bueno, es un suponer. Es, ¿no? Un supongando. Es un supositorio. Es un supositorio. Oye, imagínate. Compras eso, pero es un plátano que sabrá Dios cuántos fertilizantes tengan. Pues todos los plátanos así. Sí. Tú no sabes si los de calidad no pasaron por los números. No, Lalo, pero hay calidad también, porque yo estuve viviendo en un rancho y yo vi cómo cultivaban el maíz. Decía mi tío, a este no le pongan abono porque se contamina, ya sabe la gente, o sea, y a este sí le van a poner abono, porque esta cosecha va para la cona super redes. Entonces, la que le ponen abono es la primera que se da. Ajá. Como que hace crecer, como que es algo, como dicen, artificial. Mira, te voy a explicar cómo está esto. Yo trabajé en el campo. A ver, échale, Lalo. Tú oriéntame, porque yo la verdad. Por ejemplo, la fresa. ¿Ok? Sí. Las chicas de Polanco, sí. En la fresa vas pum, pum, pum, pum, pum. Vas piscando fresas. Cuando tú ya tienes las fresas, no se van directamente. Pasas por un sorteador. una persona que se llama sorteadora. Esa persona agarra la caja y empieza a escoger las mejores fresas. Y las otras las van apartando. Uh-huh. So, las mejores fresas de calidad las van a mandar a las tiendas que tú vas. O sea, que son caras. Ya son las caras. Y las otras fresitas... Permítanme. Y las otras fresitas que están apartando son donde Rodolfo y yo vamos a ir. Gracias, Lalo, gracias. Pues sí, banda, yo creo que eso es muy buen ejemplo, ¿verdad?, de las fresas. Pero yo quería hablar sobre el zapato asiático. A ver, vamos. Que a ver, es mucho más barato que el zapato mexicano. Oh. Siendo que el zapato mexicano es de mucho mejor calidad. Banda, sobre créanme o no, León, Guanajuato. No compro zapato de ese tipo asiático. Yo prefiero ir a los tamales pequeños, donde traen zapato de México, de zapato de piel. Siempre lo he dicho, señores, a mí me gusta traer zapato de piel y voy y compro en esos lugares. No ando comprando de marcas de esos zapatos de que al rato pestan. No, y aparte, ve que es como una capa, ¿verdad?, por encima, que es como plástica, ¿verdad?, Y lo de adentro es como un trapo. Ajá, lo super leper, o como le llaman esa cosa. Pero volvemos a lo mismo. Pie superficial, digamos. Pero volvemos a lo mismo. A veces sí. Que... Ah, cuando estaba pobre sí compraba yo zapato asiático. Bueno, es otra cosa. Dices... Pero ahora que eres rico ya no. Pero ahora que descubrí... Agarras un zapato y es chin, y es mexicano y me cuesta $40, $50. Es más barato. Y pasas por cierta tienda... Ajá. No, si nombres 2x1, no, yo me llevo a estas. Lleves el segundo para mitad de precio. Sí, ¿no? O sea, es que es la necesidad a veces lo que te hace. Sí, la necesidad nos mueve de esa forma. La necesidad, pero muchas veces también es la ignorancia. Muchos se van por la marca y dicen, ay, mira, se los digo, yo compré en cierto centro comercial unos zapatos de niño, porque niño le habían dicho que eran de marca y no sé qué, costaron muy caros y fueron unos zapatos realmente malísimos. Dije, con razón están aquí, cabrón. Y son muy populares dentro de los lugares que yo compra. Moraleja, banda, que no todo lo que brilla es oro. Cuando manda otra rolita, vámonos con otra. Que están esperando su canción, que para qué preguntas y dices, y si no vas a poner, eso están diciendo que te estás convirtiendo. Déjales, voy a aclarar esto. No les voy a poner eso porque les dije, bandas mexicanas, estamos apoyando el rock mexicano. ¿Alguna otra pregunta? Chido. No entienden estas bandas. Te van a decir que te compren la lamparita para que metas el genio. Y no me hagan enojar porque no, ahorita empieza una rola a destruir de Luis Miguel. Ay, Dios mío. Bellos recuerdos me quedarán. Bellos recuerdos me quedarán. Bellos recuerdos me quedarán de tu amor. De ese amor. Recuerdos me quedarán. Y regresamos a su programa del momento, Rodo del Centro. ¿En dónde? En Radio Santana 104.7 FM. Ay, qué misterioso estás, Lalo. Pero bueno, ya pasó el Halloween, banda. Mira, okay, banda, seguimos. A ver, Joe, ¿qué tenías por ahí, otra nota? Entre otras noticias, ya van más de 50 muertos por lo de los incendios. No inventes, está totalmente horrible, destructivo. Incontrolable este fuego, señores. Está destruyendo un área de donde hay mansiones. Sí, ya vi que personas artistas perdieron su mansión. Y de pasada se hicieron publicidad para ver si les dan chamba. Pobrecitos. Sí, pero bueno, pues seguro tienen aseguradas sus casas. De seguro, ¿verdad? Pero lo que sí esto pues afecta es... La es gente la, pobre que perdió la la pérdida de vidas humanas. Pérdida de vidas humanas. ¿Ha habido muchas pérdidas humanas? 50, ¿no estás oyendo? 50, más de 50 muertos. Ah, es que tiene 50, pues Lalo. ¿Cuántos van? Es que 50 puede ser que no los han contado. No los hemos contado. O sea, 50 que no tienen cuenta. No sean insensibles, mis chavos. No, es más de 50 muertos. 50, muy mal, banda. ¿En qué parte está eso? Está camino a San Francisco, al Sacramento, de los dos lados. Y por acá de este lado también, pero a Riverside. O sea, Dios mío, nos está rodeando todo. O sea, yo, pues, bueno, ¿por qué no le decimos a Donald Trump? Oye, ya viste que si hay lumbre no pasa nadie, ¿por qué no te llevas toda esa lumbre allá a la frontera y lo pones? Y me dijo que no, porque toda la decoración navideña que pusieron los soldados se puede quemar. Ponlo a soplar, ponlo a soplar. ¿A poco sí pusieron una? Pusieron unas barras de alambre y todo el camino, yo pensé que era decoración navideña. Y está electrocutado. Todavía no. No, son barricadas, Lalo, son barricadas. Que ponen los soldados. Yo creo ni ellos saben para qué la están poniendo, porque dice, pues qué tal si se brincan así como el Holocausto, como una película que hemos visto por ahí donde todos corren. Y son barricadas y en varios caminos, no nada más es uno solo, varios caminos todo a lo largo de la frontera. Bandas, no vayan a ir hacia el sur de California porque posiblemente se encuentren en el camino. Están bombardeando con música, también dicen que pongan la del vaquero rock and rollero. Vaquero rock and rollero. Y la otra que te pidieron. No, y hay que tener cuidado porque la Guardia Nacional tiene órdenes de hacer de actuar hasta de la forma más ruin. Sí. Forma más drástica. Más drástica, exactamente. Wow. Bueno, es lo que dice él, que no, que van a ver, les van a disparar. Pero según las leyes de aquí en Estados Unidos, la Guardia Nacional no puede intervenir en las... En los asuntos de esto, ¿verdad? De frontera. Yo no sé, francamente, no tengo la información, pero se me hace feo porque, como quiera que sea, aunque esta gente venga haciendo sus desmanes y como quiera que sea, ya digamos, si se está hablando de atacar a una persona donde está en peligro de perder la vida, pues eso sí ya no. Eso sí ya no, no tiene que hacer, no, realmente. Disparar a gente que no tiene manera de defenderse es algo de lo más ruin y vilmente cobarde, pero... Desgraciadamente los ejércitos, creo que ese es su favorito. Mi Rodo, pero sí saben lo que hicieron esas personas que donde estuvieron agrediendo con piedras. ¿Todos? ¿Fueron todos? Eso fue en la frontera de México. La cuarta. Hirieron a varios. Sí, pero esa era la cuarta marcha. Ellos controlaban la primera, entonces dejaron venir varias y la cuarta. No, ustedes no, el show nada más es para la primera. Y los otros se la creyeron y, sí, pues órale, y se empezaron a armar los trancazos. Estuvo mal eso. Sí, mira, yo quiero hacer una cosa que ahorita me acordé. Quiero hacer un llamado a nuestro departamento de policía local de aquí de la ciudad de Santa Ana, porque cerca del área donde yo vivo se está corrompiendo. Ya nos robaron, y hoy recibí una amenaza de un cholito. ¿Verdad? Sí. Que sí, sí, así fácil me dijo. Yo me encontré un documento de una persona que es la tarjeta de medical. Estaba tirada. Entonces yo cuando la estaba levantando, había un teléfono a un lado, como que a alguien robaron. Y me apuntó y me dijo, you say something, you know what's gonna happen. if you snitch. Que quiere decir, si dices algo, sabes lo que va a pasar, si te si vas de argüendero o no. Pero, o sea, no entendí. O sea, este tipo robó ese celular y lo dejó ahí. No celular, era como documentos. Ah, documentos. Como que robaron una cartera, no sé. Pero esta es la segunda vez que yo me topo con esta persona. Una vez traía unas lámparas de jardín. Y también lo mismo. O sea, ya la segunda vez. Si dices algo, si dices something, yo... Las estaba escondiendo detrás de los árboles. Entonces yo miré. A lo mejor estaba haciendo la decoración para el jardín. Ay, tú estás haciendo otra cosa. ¿Verdad? Sí, bueno. Ha de ser, ¿no? Porque no, sí. Yo digo que hay que tener cuidado. Pues un poquito que se pongan las pilas esta gente, porque realmente. Sí, no, que se dediquen a hacer su trabajo. Sí, que hagan su trabajo. Están más preocupados por estar levantando tickets en zonas rojas. Separado de la banqueta, que lo que realmente está pasando. Para la pobre gente que va en bicicletas. Parando a gente que va en... Oye, por favor, ¿no? Y entonces, eso les preocupa más, porque creo que no les interesa lo que nos pase a la población, ¿no? Yo creo que no. Digo, eso da a la primera impresión, a no ser que yo hable y diga, mira, este señor me amenazó, cosa que Jobs nunca va a hacer. Pues, no, mira, realmente te digo una cosa, yo no quiero meterme en problemas, yo soy un padre de familia, tengo a mi niña, y me preocupa que alguien me le vaya a hacer daño. Claro, por eso es bueno hacer llamadas anónimas. Pues sí. No crees hablar a la policía, aquí hay un señor que parece todo. Pero aquí desde esta plataforma se hace un llamado a nuestro departamento de policía, que nos brinde la protección adecuada. Okay. Porque habemos personas de paz, que no queremos bronca con nadie. Así como nosotros, somos hombres de paz, ¿verdad, Lalo? Sí. Si ven tranquilitos. ¿De qué traes paz? Paz. Llegas y paz. Ok, banda. Ahora sí, va. Pues ahí está el llamado, banda. Si ustedes conocen a algún policía, ustedes son policía de aquí de Santa Ana y están escuchando este programa, primero lo felicito y después le digo, póngase a trabajar, por favor, deje de estar perdiendo el tiempo. Vámonos con esto que me pidieron a través del Facebook. ¿Cómo se llama, Lalo? ¿Tu mamá qué? Tu mamá no me quiere o... Tampoco la... Tu mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Yo soy un maldito borracho. que yo sí te quiero. Eso nunca nadie lo va a creer. Eso nunca nadie lo va a creer. Eso nunca nadie lo va a creer. Que no, que no, que nadie. Eso nunca nadie lo va a creer. Y ya estamos de regreso a través de la 104.7 FM Radio Santana en su programa Rock del Centro y tenemos un invitado especial, Rodolfo. Sí, como no, claro que sí, tenemos aquí una chica que ya ha estado con nosotros, tiene un excelente programa, viene a hacernos, a platicarnos qué onda con lo que está, saluda a la audiencia, haciendo y hola, ¿cómo estás, amiga? Claro que sí, muy bienvenidos mis queridos amigos, les habla su amiga Livni Calderón, la chiquita de la radio. Y bueno, amiga, que tienes un programa que se llama No Más Golpes. Supongo que está dirigido a los hombres que somos golpeados. Sí. Y también, a las mujeres, ¿eh? Ah, también, ¿a poco hay mujeres golpeadas? Es que mira, te voy a decir, los hombres somos abnegados, cumplidores, sumisos, fieles, chachas. No nos creyó, no nos la creyó. ¿Qué dicen? No, esa no te la compro. No, los hombres son humildes, decentes, tranquilos, no ven mujeres por otro lado. Escuchen a la chiquita. Bueno, por lo menos los de acá, que yo he comprobado. Pero allá de allá afuera también hay hombres abnegados, humildes, hombres trabajadores que luchan por su familia, sí. Y eso es importante, queridos amigos. Ahora sí, un aplauso para la chiquita. No, yo quería más. Ay, amigos, no les digo, no les digo, no está. Oye, amiga, entonces, platícanos de el concepto de tu programa. No Más Golpes, ¿por qué? El concepto de mi programa es para ayudar a las madres con problemas de violencia doméstica. También hay padres, créanme que yo conozco un hombre que está sufriendo de violencia doméstica, pero el problema es de que como son hombres, no se atreven a decir lo que están pasando. Rodolfo, tenemos que hablar. Es que la verdad yo no quería hablar de esto, tenemos que hablar sobre eso. Sí. Yo tenía miedo también, pero ¿sabes qué? Pero ya salió de closet Lalo. Me encantaría ir a tu programa. A opinar. Ahorita que renueve mi programa, primeramente Dios, los voy a invitar para que me ayuden en mi programa. Sí, ¿verdad? claro que oye, sí. Oye, dinos, sí. ¿Dónde podemos escuchar tu programa? Ahorita lo pueden escuchar en mi página, No Más Golpes, porque estuve ausente por unos problemas personales de la radio, de mío en particular, pero quiero renovar mi programa porque tengo bastante gente en mi programa, bastante audiencia, y espero en Dios volverlo a renovar y que vean una chiquita renovada, una chiquita nueva. Y de hecho nos habías presentado un concepto diferente, ¿no? Sí, que un concepto diferente de quiero hacer un programa para dirigido a mi comunidad guatemalteca. Sí. ¿Cómo se va a llamar, chiquita? Pues tengo varios nombres, ¿verdad? Pero a mí me gusta más Tremenda Chapinada. Ándale. Suena bien. Sí. Chiquita. Tremenda Chapinada quiere decir un montón de chapinas, pues, ahí, sí, de guatemaltecos. ¿No? Habemos bastantes chapines que no tenemos programas de música donde escuchamos música de nuestro país, como me gusta mucho la música de Proyecto Más. De allá de Guatemala. Una pregunta, chiquita. ¿Pero chiquita la pregunta? Sí, chiquita. Una pregunta chiquita, ok. Oye. ¿Por qué? ¿De dónde te nace a ti querer hacer radio? ¿De dónde te nace a ti sacar ese tipo de programas? Y la última, ¿no crees tú que si estás diciendo que quieres hacer radio dirigido nada más a tu gente, estás como diciendo a ustedes, no nada más mi gente la que va a escuchar esto y está enfocado nada, no crees que va a haber un poquito de rechazo de la comunidad? No, sí, claro que no. Yo no solamente a mi comunidad, perdonen, queridos amigos, también hay gente mexicana hermosa, Honduras, salvadoreña, que ya me han dicho que quieren apoyar mi programa, y me siento muy feliz porque nace de mi corazón. Porque tenemos muchos programas de México que son unos programas excelentes como el de ustedes, y yo digo, ¿por qué no hacer algo para mi comunidad también? Y no solamente para mi comunidad, perdonen, pero también en México he apoyado mucho mi programa de No Más Golpes. Muchas madres, hemos ayudado a varias madres. Hay personas que no han estado conformes con la ayuda, pero gracias a Dios hemos ayudado a varias madres a salir de la violencia doméstica. O sea, es que la violencia doméstica, el programa va dirigido a todas las madres y padres. Y padres que son maltratados. Que son maltratados, pero que solamente Tremenda Chapinada es un título como decir, los guatemaltecos estamos unidos con la comunidad. Con la comunidad. Oh, ahí se entiende. Queremos unir a las comunidades porque todos somos iguales, aunque lo hermoso de lo que a mí me gusta son las diferentes tipos de comida. Lo que me gusta mucho de México es que son personas muy unidas, son personas que muy arraigadas a sus, Oye, chiquita, otra pregunta más, ¿nos vas a presentar parte de tu cultura? Porque yo sé que en Guatemala lo tradicional, digamos, en música es la marimba. La marimba, wow, ¿verdad? Tenemos marimba que créanme, el otro día estaba viendo en YouTube un programa donde marimba de México, de Guatemala, perdón, llegó a Europa. Y fue bien aceptada la marimba ya. Yo tuve la fortuna de escuchar esta marimba, que es muy famosa. No recuerdo si es la que estás mencionando u otra, pero que es muy famosa, que tuvo a la gente entretenida en un festival guatemalteco que se llama... No recuerdo, fue aquí en Los Ángeles, nos invitó una persona guatemalteca de otra radio. Y a mí sí me gustó el ambiente que se hace con toda la gente chapina, muy alegres, muy amables, muy, muy cordiales, toda esa gente chapina, sí. De veras que yo pasé una bonita experiencia. Se me ocurrió una idea, ¿por qué no le pones a tu programa Chapines o Chapinada para el mundo entero? Oh, sí. Ándale. Me gusta. Sí, o sea. Ay, gracias. Suena bien, suena gracias mejor. Por el concepto, hay que apuntarlos para que no se nos olvide. Yo sigo preguntando, ¿realmente hoy en estos días sí hay hombres que golpeen a sus mujeres? Claro que sí. Sí hay muchos hombres que... Les voy a contar de un caso. Perdonen, así cortito. Un caso de un hombre que una mujer... llegó a mi programa, habló conmigo y me dijo lo que estaba pasando, que ya no se atrevía a decir nada por vergüenza a su familia, que sepan que la estaban golpeando. Ella, no voy a decir nombre, pero el hombre la mojaba con agua fría, la metía en un clóset y la golpeaba. E incluso llegó su niñita pequeña a intentar defender a su mamá y el hombre le metió una patada y la niña cayó desmayada. O sea, realmente la violencia no solamente va dirigida a la mamá, sino también hacia los hijos. Claro que sí, y ¿sabes qué es lo difícil? De que los hijos van viendo los golpes, entonces ellos van creyendo que eso es normal. Es normal. Y es cuando se vuelven algunos golpeadores. Y así nacen muchos golpeadores también, y esto se genera. Se va generando. Al grado de que pues se hacen psicópatas, oye. Sí, terminan haciendo programas de rock en alguna estación de radio o cualquier, o algo peor. ¿Y sabes qué? Las personas abusadoras son personas cordiales, amables, cariñosas con la demás gente. Crean una tapa de una máscara. La máscara. Sí. Tú los ves, tú eres golpeador. Los ves ante el mundo y tú dices, wow, qué buena onda ese señor. Y son intachables. Pero le arrimó unas jodas a su esposa. Son intachables. Y ellos alejan a las malas, a las esposas de la familia. Nos estás diciendo que esta gente tiene por dentro toda esa violencia arraigada. pero que frente a una sociedad se muestran diferentes. Diferentes, muestran una máscara diferente. Que no puedes creer, tú no puedes creer. Oye, ¿no será golpeador Lalo o Rodolfo o yo? Y hay mujeres también golpeadoras. Yo soy más mandilón. Ah, sí, yo conozco una. Yo soy más mandilón que... Uf. Yo también soy mandilón, ¿eh? Y me encanta. Por eso, hombres, ayuden a sus mujeres, quiéranlas, ámenlas, respétenle, denle su lugar, escúchenlas. Pero que es golpeador ya lo trae atrás. Por algo, algo pasó, ¿verdad? Necesitan muchas veces terapia. Es una, exactamente, es una baja autoestima que tienen tanto la esposa. Y lo peor que toda esta violencia va generando como un círculo vicioso, ¿eh? Sí. Porque los hijos lo heredan también. Fíjate que, y se acostumbran a la violencia a las mujeres. Fíjate, y creen que se merecen los golpes. Fíjate que yo estoy en contra de eso de que dicen que los hijos heredan lo que ven de sus padres. No siempre. No siempre. No siempre. Mi papá sufrió violencia doméstica. Mi papá, sí, que en paz descanse, era tipo machista. Y y yo soy todo lo contrario. Que mi papá. Yo sé, trata pienso, la manera de. Yo pienso que a una mujer no se le debe tocar con el peto de una rama. Yo creo que no. Con todo en la rama. Yo porque mi papá sufrió violencia doméstica, sí, toda su vida, eran 16 hijos, y mi abuelo golpeaba tremendamente a mi abuela, la agarraba del pelo y barría el patio con ella. La señal bueno, de tenían que escoba, pues. La señal de. Y menos de la 99, ¿verdad? La señal de que mi abuelo iba llegando eran dos disparos al aire. ¡Wow! Y todos a correr, escóndanse. Todos a meterse en lugares, hasta mi abuela en un ropero. Pero esto refleja, es una inseguridad que trae el golpeador. Y mi papá jamás nos golpeó. Jamás golpeó a mi madre. Mi papá nos dio cariño. Pero afortunadamente no siempre se hereda todo, sí, ¿verdad? Pero. Y sí, esta gente realmente que necesita ayuda por esa baja autoestima, por esa inseguridad, por esto. Dicen que si el profe no será campeador. Yo voy de acuerdo con lo que dijo Lalo, que no siempre se hereda. No. Y eso es verdad, porque también yo pienso que los mismos genes, ¿no? Ya lo traemos de generaciones, ¿no? Yo creo que algunos vienen lastimados, ¿no? No sé. Porque... Les pido a la audiencia que den su opinión, sí, respecto, sí, a eso. Pues aquí están diciendo, dice Elvira, mi esposa es bien mandilón. Dice, el profe no será golpeador, se ve tan buena persona. Tiene una cara que no puede con él. Me acaban de descubrir, Dios mío. No, créanme que es una lindura de hombre. Oye, pero hay programas para ese tipo de ayuda a esa gente. ¿Tú los conectas con ese tipo, sí, de ayuda? Yo conecto con los tipos de ayuda. ¿Qué programa? ¿Quiénes son? Es el programa de control del coraje. Pues tengo una anger management. Una amiga que es la que se encarga de dirigir a las madres, pedir ayuda, porque hay. ¿Es trabajadora social? Sí. Oh, okay. Ella dirige en una iglesia católica. Y desde ahí ayuda porque el padre le ayuda a ella. Dice, fíjate que se acaba de confesar a alguien que le dieron una buena tranquisa, te la mando, ¿no? Ahí te va. No, claro que sí. Miren, es tiempo de salir y hablar. No más violento. Es más valiente el que habla. No debemos de dejarnos intimidar no permitir, por nadie. No porque permitir somos violencia. Personas que valemos, que somos igual. Seres humanos que sentimos, somos hijos de Dios, todos y todos somos. Y lo más importante, iguales. No están solos. Chiquita, yo creo solas. Que tú tienes que hablar con Joy porque él es un hombre maltratado. Lo ves grandote, lo ves todo así, pero este hombre sufre. Su único escape que tienes a la radio es cuando no. Sí. No dirá pégame, por eso pero no me dejes. Y me desquita aquí con la. Es que no. Dice pégame, pero no me dejes, mi amor. No, mira, afortunadamente tengo una esposa excelente, una familia muy linda que realmente me han dado mucho amor, mucho cariño, mi niña. Y mi esposa, y yo me siento muy contento y muy afortunado, Realmente, ¿cuántos no quisieran vivir así como y, yo? Bueno, yo veo que te fuiste por la tangente, te fuiste a la respuesta a la última pregunta. A ver, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la última pregunta? La que está respondiendo, mi pregunta fue la primera, que ¿por qué razón, motivo, circunstancia ella creyó que tenía que hacer radio? Segundo, ¿por qué entró a este tipo de cosas? Pues yo decidí hacer radio porque me nace de mi corazón. desde lo más profundo de mi corazón, a mí me gusta hablar, me gusta dirigirme a la comunidad, me gusta ayudar, me gusta hacerle sentir a la gente, sea hombre o mujer o niño, que no están solos y que pueden y que tienen ayudas, no están solas ni solos. Tienen ayudas especiales, donde casas, hogares donde ellas pueden llegar y se les da la información y ellas mismas pueden ir. Ok, ¿qué pueden hacer? Información de la chiquita. ¿Qué pueden hacer en este caso? Mira, me están haciendo un comentario, dice Elvira Chávez Hernández, mi hermana sufrió de violencia, ya se divorció, pero aún así la sigue buscando y en varias ocasiones la ha querido golpear. Denuncia y no le hacen caso a las autoridades. Eso te estamos hablando en México. ¿Pero en qué parte vive ella? En México, sí. México. No, pero ahí debe de existir ese tipo de... ¿Tipo de y no solamente también? La violencia no, pero es a través de física. También hay psicológica. Porque amenazas. Porque acuérdate que ese programa no nomás se escucha en Santana. Sí. Lo escuchan en Perú, España, Argentina, Venezuela. No, claro. Y países en Santana casi claro, no hay sí. gente. Es que violencia doméstica... no solamente se refiere a los golpes, sino que psicológicamente también están maltratando a sus cónyuges. ¿Qué podría ser psicológicamente? Psicológicamente como abuso, no vales nada, eres una... Perdón, mis sí, queridos sí, amigos, sí. Son palabras muy fuertes. Oíste, amor, ya no me sigas diciendo eso. Eres una basura, no sirves para nada, ya estás viendo a ese tipo y tal vez... Y mira, ni siquiera sabes hacer de comer. Mira no limpias bien la casa. Oye, pues, ¿qué te pasa? ¿Eres bien floja? Y quieren su comida calientita en cuanto nomás lleguen. Quieren, las tratan como sirvientas sí. Y eso no. Eso no va, ya estamos en pleno siglo XX y ¿estás de acuerdo que la gente así es gente mujer. Celosa, gente insegura? Sí. O la mujer y también. ¿Y de dónde vienes? Mira, no, de seguro andabas con la otra y mira, no te hagas burro, no te hagas esto, sí. No te hagas lo otro. Sí. Y no das ni siquiera el gasto y va con la vecina. Mi esposo es bien flojo, bien desobligado, no nos da nada y nunca le dan crédito al pobre marido. Seguro, eso sí. También es abuso. De seguro dices que te quedaste en un taller de radio y ya vienes bien tarde. Ajá, ya, a ver, ¿con quién andabas? A ver, sí, explícame. Andabas con Rodolfo, andabas sí, con sí. la... Hasta gay me saliste. Con la chiquita de la radio. Ajá. Sí. ¿Por qué? Vamos con una rolita. Me gustaría que me pusieran un poco de marimba. Claro que sí, amiga. Ahorita la buscamos. Luna de Xelajú, por favor. Ok, ahorita déjame, pongo esta y ahorita vamos. Yo además quería hacer un comentario que hicieron ahí en Facebook que no leyó Lalo, porque me dice, sí, que han amenazado, ¿cómo dice? Que oh. Y que al rato el amenazado voy a ser yo, por andar diciendo, todos nosotros, por andar denunciando. A través de la radio, por andar diciendo la verdad. Que a lo mejor al rato nosotros vamos sí, a hacer. Así decían. Le digo, pues la verdad no nos da miedo. Decir la verdad. A mí sí. A Lalo sí. No te preocupes, Lalo. No, a mí no, porque yo me voy corriendo, como decía mi niña. Créeme que de verdad pasa esto. Sí, me gusta. Yo acabo de sufrir acoso en mi programa. Bueno, eso no es violencia. Y no, pero ese es un tipo de violencia. De cierta forma sí es violencia. Bueno, lo dejamos para ahorita, no para... Sí, déjame. Volvemos vamos con una rolita. Y vamos buscando algo de marimba. Thank you. Y regresamos a 104.7 F en su programa favorito, Rock del Centro. ¿Qué les parece esta romántica rola? Y estamos, ahora sí, agárrense, golpeadores de mujeres. Agárrense porque ya llegó la chiquita de la radio. Oye, antes de que se vayan, unos últimos comentarios que nos están haciendo aquí. Primero nos hace un comentario nuestro amigo rockero. Ah, parece que no tiene volumen. Ok. Dice que por lo regular los que son así, usualmente los agresores tienen un pasado turbio. ¿Fueron violados o fueron violados sexualmente? Claro que sí, necesitan terapia, ayuda. Dice, sí, dice porque Durán, definitivamente les tuercen la mente desde pequeños. Dice Durán Esther María, que también es acoso, es cuando le dicen, ya estás vieja, ¿quién te va a querer así? Sí, sí, así les tratan. Pero dice Eusebio Ríos, que también es un abuso psicológico cuando te dicen, ¿no te comiste el lonche? ¿De seguro? ¿Ya tienes otra mujer o alguien te dio por ahí? Sí, así es también. Sí, sí, la inseguridad que genera todo eso, en especial los celos, ay, Dios, hace mucho daño, sí, y lastima por parte de las dos. De las dos partes. Hombres, si están abusando a sus mujeres, es importante que busquen ayuda. Dice, mujeres, por 100 gramos de... No carguen todo el marrano. Ok, sí, bien, eso no, ¿verdad? Lo podemos decir en público, sí, pero por 500 gramos de chorizo, no. Completo, por favor. Híjole, okay, me decías que querías una rola, ya la encontré aquí. Tenemos a Luna de... Pero que nos hable un poquito... Xelajú. Para ver de qué estamos Xelajú hablando. Yo sé que es la luna, pero Xelajú... Luna de Xelajú es un departamento de Guatemala, es muy bello. Si hay alguien de Guatemala escuchando y conocen Xelajú, es un departamento de los más bellos de Guatemala. Y ahí nace la marimba. Y se le hizo una canción, Luna de Xelajú. Es una canción romántica y muy hermosa. Escúchenla. Y se van a dar cuenta por qué pedí esta rola. Es hermosa, sí. Escúchala. A ver, banda, vamos a escuchar esto así, rompiendo un poquito el esquema de rock and rollero. Bien, banda, ya estamos de regreso a través de la 104.7 Radio Santa Ana. Y bueno, pues para los que no nos escuchen aquí localmente, pues también estamos a través de la www.radiosantana.org. Ah, y no tenemos los derechos de toda la música que salió aquí, ¿eh? No, no vayan a pensar mal. No, no tenemos los derechos Facebook por si estás pendiente. Sí, a ver, Joe, me decías de aquí, de la telenovela del Chapo. Pues sí, mira, otra nota que dice que Chapo, el abogado del Chapo Guzmán declaró en el juicio que hoy comenzó, en este día, que hubo por ahí unas cositas, unos trapitos que le sacaron al sol al borrachito, ¿cómo se llama? Felipe Calderón. Felipe Calderón y a nuestro presidente en función, Enrique Peña Nieto, que fueron financiados por el Chapo Guzmán durante el tiempo de campaña. ¿Cómo la ven? ¿Cómo ves, Lalo? ¿Tú crees que vaya a salir libre el Chapo? Sí. Ese. Totalmente libre de cargos. El dinero todo lo paga. Ahora otra fue cosa. El chivo expiatorio. Dicen que el Mayo San... ¿Cómo? Zambrano. Ese es Zambrano. Bueno, el Mayo Zambada. Zambrano. Zambada. No, Zambrano. Bueno, empieza con ese, no importa. Este que es el verdadero capo de capos, que no es él. Pues es que todos dicen lo mismo en su momento. Sí, no, pero como este show fue realmente bien orquestado, Televisa estuvo mucho que ver ahí. Son estrategias. Por supuesto, ese no creo. ¿Sabes qué? Tú te vas a hacer pasar por el Chapo. Tú vas a decir que eres tú. Y así nosotros seguimos controlando lo que viene aquí. Para eso quiere el muro, Trump. Para que solo entre aquella... La última que sí trae fuego esto, ¿eh? ¿Cuál? Que también dijo que la DEA, que él sobornó, que él hubo corrupción por parte de la DEA. Yo, y todo eso salió en la novela del Señor de los Cielos. Oye, todo eso lo vimos yo. Y todo eso lo vimos de todo. Bueno, pero sabemos que también el pueblo olvida. Entonces, una recordadita, ¿verdad? Por aquellos que ya se les había olvidado este asunto. A mí no. Sí, no se nos olvida y en cuanto podamos lo vamos a seguir denunciando. Es que cómo nos mandan cortinas de humo también, ¿no? Para tapar todo. Eso siempre lo van a hacer. ¿O tú qué piensas, chiquita, sobre eso? Yo pienso de que, mira, la corrupción ha abarcado tanto en que a veces hasta el más decente se vuelve corrupto por el dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Yo creo que el amor a la ambición, ¿no? Lo que es el poder. El poder, querer el poder todo. Es lo sí, que... porque el dinero empodera. Pero realmente realmente una gente no preparada, no sé otra cosa, se corrompe fácilmente. Sí. Porque yo creo que una persona que tiene convicciones hay sería dicho, más difícil. Sí, hay un dicho que por ahí dice, nunca tiene, pero el día que ha de tener, loco se ha de volver. Pero ¿saben qué también ¿verdad? Pienso yo? No sé ustedes. Pero han habido casos, creo yo, de que gente que no quiere ser corrupta los amenazan por medio de sus familias. No, de hecho, pues nosotros también estamos sujetos, porque si te llega a parar un policía en México, si no hay otra salida, pues a fuerzas que le vas a ofrecer un billete. Sí, pero y ya a veces, somos parte de la corrupción. Claro, pero muchas veces. Si te veo, no me acuerdo. Te inventan infracciones, te inventan artículos y no te sueltan. Y ya uno nada más, ok, está bien, ¿cuánto quieres ya? Eso no se llama corrupción, eso se llama extorsión. No sí, lo pero confundan. Es parte de la corrupción porque es parte también. Nosotros sí. Estamos permitiendo que el policía sea corrupto, que reciba. Pero es que a veces no tenemos ni quien nos defienda. Yo pero, he visto mucho. Pues es que a veces qué haces, vas, llevas estás prisa. Estás solo, estás con ellos. Llevas prisa, a tienes mí me pasó. Tienes cosas que hacer, dices, si me pongo a alegar, no voy a llegar al lugar donde voy. Dicen, vamos a la voy delegación. Voy a perder más dinero y vas se van a llevar tu carro, pierdes vas tiempo. A gastar te van a... que les ganes. Pero ya estás pagando dinero, vas a pagar la ida, vas a pagar el regreso, la sacada de tu carro. O sea, desgraciadamente es eso. Digamos, llegas a nuestro querido país. México, lindo y herido. Te para un policía, es por esto y por... Y a lo mejor el policía tiene razón. Cosa que dudo mucho, pero o sea, okay. Supongamos que el policía tuviera razón. Tiene razón. O sea, que te quite la placa, que tú te tengas que venir al otro día. Que tengas cosas que hacer y te diga, ok, le voy a regresar esto y esto, pero me va a dar 200 pesos, un ejemplo, 200 pesos, dices, 200 pesos, si voy, tengo que ir por la placa, voy a perder el boleto de esto, voy a perder esto. Pero, voy a ver, como... a ver, Lalo, una pregunta. ¿Qué interesa más dar? Nosotros apoyamos la corrupción entonces. Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque estamos dando, por los problemas que se le vienen encima. Pero la misma corrupción... Te aseguro que si aquí se pudiera hacer eso... También ¿cuántos no se salvaran de tener tickets? El UI, o como se llama, que cuando te agarran borracho. Sí, totalmente. No, o sea, que si aquí se pudiera, te aseguro que lo hacíamos. Es el DUI, que quiere decir driving under the influence. ¿Tú crees que te iban a convenir más? No sé cuánto se pagan, $3,000. Tienes que ir como a 20,000 clases, tienes que hacer esto y te quedas marcado. Sí, porque te fichan para toda la vida. A que te pidieran $300, $400, hasta $500, tú los dabas. Pero fíjate que eso es lo bueno de este país, que por eso hay que caminar derechito, porque el que camina chueco definitivamente pierde. Millo, es que aquí somos robots. Somos robots, todos lo hacemos robotizado. Vas caminando en la calle, se pone la luz roja, sabes que no tienes que cruzar. Vas manejando, ves un letrero que dice stop, sabes que no tienes que pasar, porque si hay un policía te va a dar tu multa. No, no, claro. Y la corrupción en Guatemala está tremenda. Está, pues no creo que le gane para sacar la licencia, vas a una escuela y solo le pagas y no tienes que hacer los exámenes. Eso sí está muy mal. Y te dan la licencia. ¿Y si no sabes manejar? Pues ni modo. Ya te dan licencia. Te dan licencia. No, pero hay otros casos que sí vamos, queremos sacar la licencia y te dice, y mano, ¿qué crees? Que ya se cayó el sistema. O necesitas Y te falta una copia del acta de nacimiento de tu perrito. Y todos, oye, ¿sabes qué? Ya llevo 2 horas formado. No, pues vuélvete a formar ahí, mira, y ahorita te llamo. Rodolfo me pasó. Rodolfo lo hacía. No, a mí me pasó. Porque él trabajaba en eso. Él trabajaba en eso y lo hacía. Y otra cosa. ¿Sabe qué? Pues, mochilas, dijo popochas a este escritorio. Pero pase al siguiente, porque ahí es donde le van a decir. Y así es la burocracia también de México. Claro, está hecho para extorsionar, para explotar, para sacar dinero. No hay policías en México. Es una pandilla de delincuentes que tienen que mocharse. ¿Quieres ser policía? Te cuesta tanto. ¿Quieres patrulla? Cuenta tanto. Mira, ¿quieres moto? Vale tanto. Mira, hay un comentario. Paes, pistola y... Hay un comentario aquí que me parece congruente. A ver, espero que no sea policía. Bueno. Dice Eusebio Ríos, dice... La seguridad siempre y es correcta por el bajo sueldo que reciben ellos. A ellos también los extorsionan. Sus jefes policíacos les dicen, te vas a entregar tanto, y si no lo entregas, castigado, ¿eh? Es que les dan una cuota a ganar. O sea, los arrestan. Sí, arrestan. Tienes que hacer tanto. No me importa de dónde lo hagas, pero tienes que hacerlo para que me lo traigas. Sí. Y el resto déjatelo, no importa lo que hagas. Así de fácil. ¿Cómo ven, banda? Mensaje para toda la comunidad. ¿Cierto o no? En pocas palabras, cierto. Los obligan a ser corruptos. Sí, exactamente. Dice, cierto, ahora, dice Durán, cierto, ahora son más descarados, la ambición doblega a muchos, hay quienes lo hacen por necesidad, otros por ambición y otros porque reciben amenazas. Es lo que... Así de triste es esto. Vámonos a otra rolita, banda, ahí les va algo del Heavy Nopal. Bateras estación del metro Valderas. Ahí dejé embarrado. Ya estamos de regreso a través de la radio número uno, Radio Santana, en el programa número uno, Rock del Centro. Y recuerden, no se les olvide escucharnos también a través de la www.radiosantana.org. Y seguimos con la chiquita que nos quiere invitar a su página de Facebook. Claro que sí, quiero invitarles, mis queridos amigos, a que le den clic para que puedan escuchar los nuevos temas que vamos a traer. Muy interesantes, y si necesitan ayuda, por favor, manden su información, su número de teléfono, para que podamos llamarle. Les sugiero los comentarios, porque son muy importantes para nosotros. Los comentarios nos muestran que en realidad nuestro programa está sirviendo, y también el curso que estoy tomando ahorita son cursos gratis. A ver, ¿dónde nos vas a referir, chiquita, a las personas que estamos aquí localmente? Pues está mi amiga Ana, ella nos ayuda a buscarnos cursos e incluso ella da cursos de, ¿pero dónde está de corte y confección? ¿Dónde está no Ana? No tiene ninguna oficina ahí. ¿Dónde hay que comunicarse? Pues comuníquense conmigo y yo me encargo de comunicarlos conmigo. A ver, ¿de qué forma, chiquita? Así es como funciona esto. Por mi programa No Más Golpes, hay clases de corte y confección para las madres. Danos de nuevo tu página para que se puedan contactar contigo a través de Facebook. En Facebook, No Más Golpes. Búsquenlo, No Más Golpes. Dice No Más Golpes Radio Santana. No Más Golpes. Deja ver si me lo aprendo. ¿Algún logo que tenga? Sí, tiene el logo de Radio Santana. ¿Este? Oh, sí, tiene el logo de Radio Santana. Venga, estás pirateando la publicidad. Pues ya está ahí la invitación de la invitación. Chiquita. Yo también quiero hacer referencia a estos canales de ayuda. Y yo tuve el gusto de conocer personalmente al señor Juan Carlos Escamilla. Él es terapista de parejas, pero tiene muchos temas, sobre todo los de autoestima, para que la gente empiece a valorarse a sí mismo, banda. Escúchenlo, lo encuentran en Facebook. Él da todos sus seminarios, son gratis, él no cobra por esto. Y para mí es el mejor, el señor Juan Carlos Escamilla, que por cierto no va a venir el próximo año, ya tiene su agenda llena y no viene a California. Él está en México. Y para mí es lo mejor que he escuchado en toda mi vida de ayuda, ¿cómo se dice? Ahora sí, motivacional. Motivacional. O también puede autoayuda. Ser. Autoayuda. Sí, ayudar a la gente emocionalmente, ¿verdad? Sí, que gente que tenga problemas emocionales. Se le acabó la pila esta hora. Ya, o sea, que pues, supongo que sí, después de 2 horas y todo el día estás tú con Facebook, pues bueno, no, pues ya estamos se acabó la pila del Face, pero bueno. Ya estamos en la recta final. Pero 3 minutitos. Yo también, última noticia, banda. Sí. Una muy mala noticia. El peso se devaluó por culpa del señor Andrés Manuel López Obrador. ¡Qué todavía mal presidente tenemos! Por favor, señor Obrador, no ande haciendo esas cosas. Esa noticia la está difundiendo Televisa, Univisión. Pero hombre, si todavía no empiezan y a lo ejercer. Que no sabe, la gente no sabe. ¡Ah, ya devaluó otra vez! Él no tuvo nada que ver con la devaluación, aunque algunos señores de Morena hicieron una propuesta de que los bancos ya no cobren tanta comisión. Se genera, de hecho de eso viven muchos bancos, de la gran cantidad de comisión. Comisión por apertura de cuenta, comisión por tarjeta de crédito, comisión por usar un cajero automático que es de otro banco. Entonces México es el tercer país que más comisiones en banco paga. Y eso es lo que Morena quiso. Cuando hicieron esa propuesta los de Morena, fue tal el impacto, señores, que la Bolsa de Valores de México cerró a la baja. Todo el mundo, ay, no sé qué. Y el señor Andrés Manuel López Obrador recibió algunas llamadas de los gentes de los bancos, que la mayoría de los bancos están en manos de los extranjeros, españoles, banda. ¿Qué pasó? ¿Me cortamos? ¿Ya le corto? Tiempo, banda, ya nos vamos. Nos despedimos, empezamos despidiendo con nuestra amiga, la invitada de esta tarde. Así, mis queridos amigos, gracias por escuchar su programa Rock del Centro. Les invitamos a que sigan escuchándonos, a que sigan mandando sus comentarios, ya que este programa es un programa perrón, dice. Y ayuda a la comunidad, sí. Banda, mandamos mensajes, ayuda, libros, películas. Y bueno, seguimos con el tipo que siempre está ocupado en el Facebook y se le acabó la batería a su celular. Se despide de usted su amiga Livni Calderón, la chiquita de la radio. Salí, paz, Lalo. Gracias, gracias. Fue un placer haber estado con ustedes. Y si Dios quiere y nos dejan llegar, estaremos con ustedes el próximo miércoles. Gracias por habernos escuchado el día de hoy. Y pásenla súper. Y adiós. Gracias, amigos, por la invitación. Gracias a ti, gracias por habernos acompañado. Danos este mensaje de autoayuda. Yo. Bueno, pues igualmente, pásenla bonito, sobrevivimos otra semana más de Rock del Centro y pues aquí estamos para servirles siempre, siempre, nunca digas nunca, que preguntando se llega a Roma y ya saben. Claro que sí, banda, este programa hecho para la comunidad, de la comunidad. Para la comunidad. Exactamente, amiga. Y nos vamos con... Nos vamos, banda, y... Y regresamos la próxima. Pásenla bien, ojalá la próxima semana Tlatuani nos visitará. Sí, con otro programa más de Rock del Centro. Besos.